y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana, y el rocío de las flores.